Refléjate en la luna y ámate en todas tus fases. Acepta tus ciclos biológicos. Yo me conocí tarde. Nunca me había parado a mirarme cómo era yo por dentro. Mis ciclos, mis patrones, mi normalidad. El día que me miré por dentro, desperté a mi naturaleza. Igual a la de otras mujeres, a otros hombres y a la vez tan diferente. Y esa conexión con mi esencia es sin duda otro camino más de autoconocimiento. Aceptar es dejar de juzgar. Empezando por ahí, imagina qué importante es para ti conocer tu ciclo biológico. ¿En qué momento del ciclo menstrual estás? ¿En qué momento emocional? ¿O si algo que ha pasado ha tocado una herida emocional del inconsciente que aún no ha sanado y te está avisando? Si eres capaz de verlo, identificarlo y aceptarlo, no juzgas, abrazas. Eso es lo que te mereces, lo que te invito a hacer contigo, lo que desde hoy puedes comenzar a hacer. Puedes observar tus cambios físicos, emocionales y mentales cada mes. Si lo observas con amor y respeto, sin juicio, podrás descubrir que en tu interior conviven cuatro expresiones de ti, cuatro personas diferentes, que en cada estado del ciclo sienten diferente, piensan diferente y tienen habilidades diferentes. Nos sucede así como la luna. Los ciclos de la luna afectan a cómo se sienten las personas. Todo eso vive dentro de nosotros. Nuestro mayor aliado es la autoobservación y desde ahí la comprensión de ti mismo. Según recoge Miranda Gray, las fases serían 1. Primavera. La versión de guerrero. Una semana después de terminar con una menstruación es el mejor momento de nuestro ciclo para empezar proyectos nuevos, para tomar acción, trabajar solo y lograr resultados. Los hombres también tienen un ciclo en el que guerrean. 2. Verano. La versión de padre, reina, rey. Conociendo con la ovulación es un momento para resolver conflictos, relacionarnos y presentar nuestros proyectos o ideas a los demás. Los hombres tienen ese momento para poder compartir todos sus proyectos de vida o laborales. 3. Otoño. Salvaje. Quizá lo que más tenemos que entender. Aquí baja nuestra energía física y notamos la necesidad de ir hacia adentro. Atención a la crítica que puede ser muy destructiva. La podemos reconducir hacia una fase creativa y liberadora de conexión con nuestro inconsciente e intuición. 4. Invierno. La versión sabia. Abuelos. Una fase para ir a lo esencial, priorizar, descansar y simplemente estar. Esta es una fase reflexiva, el final de un ciclo, un momento para parar, evaluar y conectar con lo que realmente es importante para nosotros. Esto es natural de tu biología, de tus tiempos. No tienes que hacer nada para que sea, simplemente pasa. Tienes las estaciones dentro de ti, las fases de la luna en tu cuerpo y todo te hace sentir diferente cada día. No puedes juzgarte, solo entenderte, respetarte y abrazarte. Y a medida que te entiendas, optimizar tus recursos personales en función del ciclo en el que estás. Si eres capaz de observarte a ti mismo y sintonizarte con tu ciclo, el mayor regalo que vivirás será reconciliarte contigo y con tu cuerpo, con tu intuición, con tu esencia y con todo el poder que tienes. Ya no es necesario que entres en conflicto contigo por tus cambios. Ahora puedes comprenderte y desde esa comprensión amarte por ti y por todos. Ama a la mujer sabia e intuitiva que hay en ti. Me cuido, me respeto y me amo en todas mis fases. Y de pronto un día ya no duele tanto. Algo ha cambiado. La calma vuelve a ti. El dolor da paso a la aceptación. La tormenta a la paz. Todo se va menos tú, que vuelves a ti. Le llaman vida, pero lo podemos llamar autoamor. Amarte cuando no te amas, ese es el reto. Vulnerabilidad es ser tú. Amarte cuando no te amas es el reto. Permitirte ser, sentir y mostrar lo que nunca has querido que vean, ni ellos ni tú. Eso es aprender a sentirte vulnerable, que es una imagen. El momento en el que una flor se abre, se muestra, se comparte con el mundo, aunque le llueva, haga viento y se erosione, la flor simplemente es. Vulnerable es lo que eres cuando te sientes tú, cuando sientes que te abres, cuando te expones emocionalmente, quizá con miedo, con percepción de bajo control, sobre lo que pasa y sobre lo que pasa en ti. Porque no estás controlando, solo estás siendo. Vulnerable eres tú cuando te permites ser tú. Es desnudarte de máscaras, de lo que debes sentir, de lo que debes hacer, de lo que debes amar. Es vivir la imperfección que eres, aceptando con amor que no sabes todo, que no puedes con todo, y lo siento. Pero no estás preparado para todo. Y no pasa nada, la vulnerabilidad es tu poder porque es el camino para vivir con autenticidad. Y eso significa permitirte ser tú. Todo lo que vives aparentando ser, debiendo ser, intentando mostrar, es algo que no eres tú y por tanto te aleja de ti. Siempre he sido vulnerable como tú, pero no me lo permitía. ¿Y cómo iba a mostrarme desnuda de apariencias en mi situación? ¿Psicóloga? ¿La que ayuda? ¿La que siempre tiene las respuestas y la solución para todo? Una forma en la que me conecté con mi vulnerabilidad fue escribiendo. Cuando escribía, me conectaba con mi verdadero yo, cada vez con menos apariencia y más corazón. Porque la vulnerabilidad es exponerse, es asumir el riesgo de mostrarse, es desnudarse de las máscaras del debería para pasar a ser y mostrarse y conectarse desde ahí. Y entonces ocurre la magia. Las personas nos sentimos más conectadas a las personas que se muestran desde su verdad. Porque cuando uno muestra su verdad, te invita a que también lo hagas tú. Como dijo Brené Brown, estoy muy agradecido por sentirme vulnerable, porque implica que estoy vivo. Porque permitirte ser vulnerable es permitirte ser tú y eso te conecta con tu ser esencial, con tu alma y con la vida. Adaptarte a tu propia realidad, asumiéndola y haciéndola verdad. Ese es el camino para aceptarla, amarte y evolucionar. Lo superas cuando lo aceptas. Y es en la aceptación de esa vulnerabilidad donde nace el cambio. ¿Qué hay en ti que no estás aceptando? ¿Qué prefieres no ver? Pues precisamente eso está gobernando tu vida. Aceptarlo es restarle poder para devolverle el poder a tu ser, a ti. Eres vulnerable cuando te permites ser, cuando amas, cuando te amas. Mirar dentro de ti y encontrar todo lo que eres, hasta lo que no te gusta, es de valientes. mostrarte vulnerable contigo mismo, en el camino de quitarte tus propias máscaras, mirar hacia adentro y descubrir lo que eres, lo que sientes, lo que aún no te has perdonado. Es un camino difícil, pero necesario en ese encuentro contigo. Enamórate de tu vulnerabilidad para amarte a ti.